Será momento para darle la bienvenida al aire al diputado provincial de la Unión Cívica Radical, Julián Aguilar. Julián, Pablo te saluda acá de Kermés. Buen día, ¿cómo te va? Hola Pablo, buen día. Un gusto poder charlar contigo. Bueno, igual para nosotros acá desde Radio Kermés. Me parece que es la primera vez que hablamos, por lo menos acá. La primera vez. Sí, primera vez. Bueno, siempre hay una primera vez. Julián, queríamos charlar con vos por dos temas. Bueno, arranco por lo que nos llamó la atención a nosotros acá de Kermés. Esto que has difundido de que estás diciendo que, bueno, el gobierno de Cilioto está discriminando a algunos municipios radicales y has publicado ahí algún dato. A ver, contanos de eso que has publicado en un comunicado. Sí, mira, esto tiene que ver con un trabajo que no es la primera vez que lo hacemos nosotros. Sí. Si bien ahora por ahí toma un poco más de trascendencia, teniendo en cuenta que estoy en una labor legislativa, pero en su momento yo tengo como asesor también, donde está en el bloque radical Juan Carlos Paso, que fue diputado, senador, que lo conocerán. Sí, sí. Ya habíamos hecho en otra oportunidad, años anteriores, una similar trabajo, que no tiene más que, digamos, entrar en una página de la Contaduría General de la provincia y de ahí sacar los datos de aquellos aportes coparticipables que hace la provincia a los municipios. Y en ese sentido hicimos un trabajo, ¿no? Un detalle que tiene que ver con tomar 10 municipios del radicalismo, gobernados por el radicalismo, y 10 del PJ, con más o menos la misma cantidad de habitantes, rondan unos 41.000, 45.000. Y bueno, ahí nos da esa diferencia, ¿no? Abismal, que tiene que ver fundamentalmente con la que nosotros decimos que hay una inequidad en la distribución de los fondos. Uh-huh. Tiene que ver con eso, es real. En su momento el gobierno provincial había, cuando esto había salido en alguna otra oportunidad, diciendo que no era así, y nosotros lo que hacemos es ver los números y hemos decidido en esta oportunidad publicarlo para dar a conocer este detalle, ¿no? Claro. Julián, recién mencionaste fondos coparticipables. Entiendo que no son los fondos de coparticipación, no, porque eso no, es por claro, ley. Sí. Exacto. Está bien. En realidad son fondos que tienen que ver con ese que distribuye asuntos municipales, ¿no? Y ahí en la página de Contaduría General hay un detalle que tiene que ver con aquellos fondos que se dan por fuera de la coparticipación, no de la ley. Sí. Están los fondos coparticipables y también figuran los trabajos públicos, que son las obras, ¿no?, que se hacen en las distintas localidades, ¿no?, con dinero de provincia, ¿no? Sí. Nosotros lo que hemos tomado es la transferencia excluida de la coparticipación. Bien. Y esos trabajos públicos. Hemos sumado eso por localidad. Y ahí está el detalle. Claro. No, el dato llama la atención, digo, porque no hay queja recurrente, sobre todo en este gobierno de Cilioto, de que discrimine, por ponerle un calificativo, a los municipios. Por eso, bueno, no, nada. Sí, yo entiendo. A ver, nosotros entendemos muy bien a los intendentes, sabemos que su digamos, la gestión diaria, al estar al frente de una administración, es tremendo. Nosotros lo que hacemos es recorrer permanentemente la provincia y fundamentalmente siempre vamos a ver y velar por las administraciones de nuestro sector, ¿no? Mm. Y en ese sentido, obviamente, escuchamos, ¿no?, detalles obvios propios de la administración municipal, la justa partidas que tienen para llevar adelante su gobierno. Y no es fácil, ¿no? No es fácil, yo sé que son, tienen que gobernar, tienen que estar golpeando las puertas toda la semana, pero bueno, nosotros no nos metemos en ese detalle, sabemos que ellos tienen una función de gestión permanente y nuestra labor es justamente ser quienes por ahí damos a conocer estos detalles. Yo entiendo, los entiendo a los intendentes y hablamos permanentemente con ellos. El día miércoles de la semana que viene vamos a tener una reunión nuestro bloque de diputados con los intendentes radicales en Natalia Barroca, y este tema también va a ser tocado, ¿no? Bien, bien. Julián, queríamos hablar con vos también por lo que está ocurriendo ahí en la legislatura con la ley de aporte solidario. Bueno, ayer nuevamente ustedes decidieron no dar quórum. ¿Cómo sigue esto? ¿Y cómo crees que se puede llegar a destrabar? Mira, estoy convencido, lo he manifestado en diversas oportunidades que he podido, y creo que tiene que ver fundamentalmente esta situación con una cuestión de diálogo, de consenso, de poder hablar. Lamentablemente, lo que me parece, ¿no? Yo no soy el presidente del bloque, nosotros somos un bloque compacto, tenemos un presidente que es el que está todos los días tratando de ver si se puede entrar a esta situación. Me parece que esta es una cuestión de diálogo, de consenso, y lamentablemente hasta el día de hoy no hemos podido tener interlocutores que puedan de alguna manera llevar adelante ese trabajo, y yo lo digo desde el sector de oficialismo, ¿no? Sí. Entonces me parece que pasa por ahí, hay detalles internos propios, yo no me voy a meter en la vida, digamos, interna de algunos partidos, pero me parece que tiene que ver mucho con eso, y lamentablemente estamos en esta especie de trampa, digo, de no poder salir de esta situación. Nosotros nos bajamos, pura y exclusivamente lo dimos a conocer en un comunicado, como ya habíamos dicho anteriormente, que tenía que ver con una cuestión de inconstitucionalidad de esta ley, producto de lo que establece justamente el artículo 69 de la Constitución, la ley especial, lo que habrás escuchado. Sí, sí. Sí, igual, te iba a consultar eso, porque no es que el proyecto de ley es inconstitucional, sino si se aprueba como no ustedes crean, claro, porque le ponen que la ley es inconstitucional, la ley no es inconstitucional, claro, en todo caso, no, si se aprueba de la forma. El método de aprobación. Sí, sí. Nosotros hasta por ahí lo que también por ahí estábamos charlando era la posibilidad, ¿no?, de que la justicia, ¿no?, pedir no sé quién, ¿no?, si la presidenta de la Cámara o cómo se puede llegar a resolver esta situación, pero una acción de carácter de certeza para que nos definan ya esto es así, nosotros entonces vamos en ese sentido. Pero lamentablemente, ya te digo, no hay interlocutores, no hay posibilidad de poder, digamos, de alguna manera decir, bueno, declarémonos, cerramos esto, demos esto y hagamos una ley y aprobemos nada. Sí. Yo no desconozco la necesidad. En ese sentido, la verdad que soy bastante claro, yo vengo de un sector de territorio, de militancia, sé lo que es, y bueno, no lo desconozco, pero sí creo que nosotros tenemos que en primer lugar llegar a un consenso, ¿no? Por supuesto que después tenemos distintas opiniones respecto a cómo se conforma el fondo y demás, ¿no? Que por ahí lo hemos dado a conocer, sí, ¿verdad? Claro. Julián, te consulto, trascendió, bueno, estoy leyendo Diario Textual yo, de que por ahí ustedes le están pidiendo una reunión directamente al gobernador Sergio Cilioto para hablar con él. ¿Esto lo podés confirmar vos? ¿Es así? Sí. En el día de ayer, bueno, hubo una reunión de labor parlamentaria previo a la posibilidad de que se lleve adelante la sesión. Y también se solicitó esa posibilidad de llevar adelante una reunión con el gobernador. Yo estoy totalmente de acuerdo, lo he manifestado en reunión de bloque, lo hemos hablado, hemos coincidido, y que me parece que, pero ya te digo, lo que te decía en principio, tiene que ver con una cuestión de que haya un interlocutor válido me refiero porque pareciera que nosotros estamos tratando este tema por los medios de comunicación. Sí. Hubo dos semanas, un poco más de receso, de posibilidad de charlar, de consensuar, de dialogar, y bueno, por visto el resultado de ayer, nosotros no fuimos a la sesión justamente por esta cuestión, pero sí lo queremos resolver, y me parece que a lo mejor es una salida llegar a la Casa del Gobierno, hablar con el gobernador y consensuar y destrabar esta situación. Julián, ¿y qué pasa con esto de las multas que mencionó Espartaco Marín ayer? De que si no van a la sesión, los podrían multar. Sí, a mí, a ver, yo tengo dos, por un lado, digo, me resulta un poco cómico. Justamente, vos fijate el nivel, ¿no?, de la situación, ¿no? Vos fijate que tenemos que resolver una situación, digamos, compleja, ¿no? Como está hoy, de un tema tan sensible. Y bueno, esto es lo que estamos viendo por los medios. Yo, sinceramente, no tengo ningún problema. Si el amigo Marín, el compañero, se ha dolarizado. Mira el estilo, digamos, mileísta, que siempre, digamos, lo leo en los tweets, ¿no? Está en contra, pero bueno, hoy se ha dolarizado el amigo. Claro. Pero también yo le redoblo la apuesta, digo, pongamos un reloj de asistencia también, no hay ningún problema. Nosotros vamos todos los días, estamos todos los días en la cámara, quienes somos de afuera hacemos un poco más de esfuerzo, tampoco lo considero así, ¿no? Porque es lo que para que nos beneficien, lo que nos gusta. Claro. Pero también pongamos un reloj de asistencia, como todos los empleos públicos. No habría ningún problema en ese sentido, si tienen que renovar el reglamento. Yo entiendo que él ha estado también ha sido legislador anteriormente, por lo tanto, voy a haber reformado antes, pero no me quiero meter en esas chicanas, porque me parece que entra justamente en la debilidad de la posibilidad de llevar adelante un trabajo que tenga que ver con solucionar este inconveniente, ¿no? Claro. Sí, la mención a esto que haces de dolarizar es porque la multa está fijada en los 90 en 500 pesos. Entiendo. Claro, él comparó eso, que serían $500 ahora. Por eso la chica. Sí, yo lo leí, sí. Ya te decía, un poco cómico, pero de todas maneras no. Nuestro presidente también hizo su respuesta, no tenemos ningún problema en reformar, en si hay que descontar cada vez que no se va, me parece bárbaro. Pero ya te digo, también podríamos tener un reloj y firmar, o lo que antes era tarjeta, ahora se pone el dedo, ¿no? Pero bueno, yo creo que tiene que ver un genazo en chicana, y lo que sí me preocupa es el nivel, ¿no? El presidente del bloque, y debe estar preocupado y tratando de ver cómo se resuelve con otros métodos y no con, no sé, pensar que es una presión a los diputados no oficialistas, decirles que te van a cobrar la multa si no bajar. Me parece que uno es el sentido que se debe dar a esta situación. Bien. Bien, Julián, no sé si quedó algo que nos quieras comentar, decir, si no, gracias por estos minutos con Kermés. No, yo la verdad muy agradecido por el llamado. Ya te digo, es un trabajo que estamos realizando respecto a la cuestión de los fondos estos que da la provincia. Lo vamos a seguir, este es el primer trimestre del año en curso y que ha sido publicado por la Contraloría General. Y bueno, es el último informe que ha puesto, ¿no? Que ha subido a la página. Sí. Nosotros lo vamos a seguir y lo vamos a trabajar con nuestros intendentes también. Bien. Ya me han llamado por esta situación, obviamente yo ya lo había alertado de esto. Y seguiremos trabajando en ese sentido, tratando de que haya equidades en la distribución de los recursos, que tiene que ver nada más ni nada menos con que la población bancana tenga mejor calidad de vida, ¿no? Que haya una equidad en ese sentido. Julián, que tengas buen día, muchas gracias. Igualmente para vos, muchísimas gracias. Bien. Adiós. Pasaba por la mañana Kermesera el diputado provincial de la UCR, él es de General Pico, Julián Aguilar.